Ba, arratsalde guztioi, bueno, ni benigo tamén, barkatu, altxatuko naiz, porque si non, abrio las caras, y... O sea, egingo dut berba horrela, Pasaizu de jola, voy a... No sé si es un poco incómodo para vosotras, pero para mí, si no os veo las caras, es como... Como... no sé. Entonces... Cuando me invitaron, Hector y Ana, la gente de aquí de la Megatónica, a este seminario, le pusieron un nombre un poco rimbombante, pero bueno, lo pusieron ellos. Yo estaba dándole vueltas al tema, ¿no? Y me decía antes Faust que a veces los ecologistas somos un poco catastrofistas, ¿no? Y es verdad. Yo creo que, bueno, vivimos en el mundo que vivimos, estamos en una situación muy crítica, vivimos en un momento muy especial, yo creo, de la civilización que nos ha tocado vivir. Y estamos en un momento crítico, es decir, ¿estamos a punto de un colapso ecológico? Bueno, yo creo que hay algunos datos en el mundo de colapso, pero bueno, las cosas pueden ir hacia muchos sitios. Luego vamos a hablar de escenarios. Yo, la propuesta que tengo es, bueno, yo he traído esto porque, a ver, yo trabajo en la universidad y bueno, mi alumnado normalmente es euskaldun y, bueno, mi idioma normal en mi familia también es euskera. He traído algunas diapositivas en euskera, otras en castellano, otras están en inglés. Las lenguas son para comunicarse y para quererlas. Entonces, el que no entienda, me pregunta. No tenéis que esperar al final de la charla para preguntar lo que queráis preguntar. O sea, yo he venido a discutir con vosotros y vosotras mis tesis. A mí me gusta un poco la discusión. Aquí veo algunas caras amigas. Yo he venido con la intención de plantear 10, 12 tesis que yo creo que compartimos la gente que estamos en el ecologismo social, en el ecologismo político, en el ecologismo de izquierdas, en el ecofeminismo, la forma en que vemos nosotros la crisis ecológica, y lo quiero compartir con vosotros y vosotras. Yo voy a decir lo que yo pienso y luego se trata de que lo discutamos, no de que estéis de acuerdo, sino que... Y espero no ser demasiado catastrofista, Creo que... Entonces, os decía eso, que el que quiera hablar no tiene que esperar hasta el final, que pueda hablar cuando quiera. Yo la idea, lo que me han dicho aquí, de Mengo Lagune, que es andiante, perro gay minuto inguru perbaiteco, taquero, estaba ahí, bueno, pues eso, voy a hacer una intervención más o menos de 40 minutos, 45 minutos. Si me alargo me cortáis, porque es una deformación nuestra de los profesores de la universidad, el hablar y contar anécdotas y más anécdotas y hablar. Bueno, vamos a intentar que sea lo más ameno posible. No sé si le conocéis a este hombre, pero este hombre hace 15 años se hizo muy famoso en el mundo. Este hombre trabaja en el Ministerio del Interior de los Estados Unidos. Trabajaba, ahora trabaja en la universidad, en la Johns Hopkins. Este señor, que se llama Francis Fukuyama, escribió un artículo muy polémico en una revista norteamericana que se llama The Nation, diciendo que se acababa la historia, el fin de la historia. Lo que venía a decir es que el capitalismo, la democracia liberal, había ganado en el mundo. En el año 89 todavía existía el muro de Berlín, estaba Gorbachov gobernando la Unión Soviética, pero Glasnost y Perestroika estaban en marcha y él vio claramente algo que luego después se ha visto, es decir, vio el colapso de la Unión Soviética. Y le pongo aquí porque yo creo que fue un hombre que planteó cosas muy interesantes. Cinco años después de escribir su libro tan polémico, El fin de la historia, primero fue un artículo, luego un libro, escribió otro libro llamado El fin del hombre. Él lo que ve es que, quiero decir, gente como Fukuyama, gente que trabaja de cerebro pensante en el Ministerio del Interior, el Ministerio de Planificación, el Ministerio, la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, plantea que hoy la humanidad está enfrentada a un gran problema, que es la pervivencia de los humanos sobre la biosfera. Pongo esto porque vosotros habéis estado hablando estos últimos días de economía y yo voy a hablar de ecología, pero ecólogos, economos, es lo mismo, ¿eh? Es lo mismo. Lo que pasa es que, como decía Platón hace ya muchísimos años, y eso lo puede hablar, va a abrir Pedro Arrojo, y eso lo he aprendido de él. Pedro Arrojo es un profesor de matemáticas y de economía en la Universidad de Zaragoza, y Pedro Arrojo suele decir que el problema que ya planteó Platón hace ya 2500 años, es que hay gente, y yo creo que en estos momentos la mayoría de las élites económicas, la mayoría de los gobiernos y la mayoría de las universidades, que confunden la economía con la... ecos es casa y nomos es las reglas de la casa y ecologos es la ciencia de la casa. Es lo mismo. La economía y la ecología de fondo dicen, en principio debían de ser lo mismo, pero vosotros sabéis que son muy distintas. Y son muy distintas porque hoy en día la economía se dedica solamente, como decía Platón, a la crematística, es decir, a aquello que se comercia, a aquello que entra en relaciones contractuales de mercado. Pero la economía es mucho más que eso, ¿eh? Sin embargo, bueno, tenemos una crisis económica, tenemos una crisis energética, porque tenemos límites, porque tenemos límites clarísimos, ¿eh? Es decir, llevamos 150 años combustiendo carbono, y nos hemos dado cuenta, primero, que el carbono no se puede acabar, ¿eh? Hace ya 40 años ahora, Pesarovich y Mirov se escribieron unos informes para el Club de Roma, que se llaman Los Límites del Crecimiento, en el cual planteaban que la forma que se estaba consumiendo las materias primas y la energía en el mundo no iba a durar para siempre, ¿eh? Luego vamos a hablar del pico del petróleo, ¿eh? Voy soltando flashes, voy diciendo cosas, ¿eh? Porque, bueno, quiero decir, pues mi primera tesis es que estamos ante un colapso ecológico, pero la crisis no es solamente ecológica, es una crisis ecológica, es una crisis energética, es una crisis de los cuidados, es una crisis alimentaria. Las mujeres que están aquí supongo que saben mejor lo de los cuidados, pero yo creo que os he pasado un texto que está escrito por unas compañeras y compañeros de Ecologistas en Acción, que se llama... cambiar las gafas para mirar el mundo. Y en el índice, en el prólogo, en la parte, hablan claramente de esto que estoy planteando, es decir, de cómo el mundo no puede ser cuanto más mejor, porque todo tiene un límite. Porque cuando estamos observando que el planeta se calienta, si se calienta por encima de una determinada graduación, se van a producir fenómenos irreversibles. Una rana, cuando está, o un cangrejo, yo me acuerdo cuando éramos críos, ¿no? Y metíamos lagartijas en los botes, las poníamos en el fuego, y nos dábamos cuenta que al principio la rana se calentaba, el agua se va calentando. Pero llega un momento en que el agua se calienta a un punto irreversible y la rana muere, la lagartija muere, no puede salir. Y eso es un poco el efecto borde, es decir, calentar, las cosas se van calentando, el petróleo se va consumiendo, las materias se van consumiendo, que llega un momento en que no hay reversibilidad. Y eso es un problema, digamos, en el gobierno de nuestros ecosistemas. Todo tiene impacto, todas nuestras actividades tienen impacto sobre los ecosistemas, pero todos los impactos no son iguales, ¿eh? En el libro podéis ver que, por ejemplo, hacer puenting o ir de rally por el monte no tiene el mismo impacto. No tiene el mismo impacto poner, y aquí en Navarra lo digo porque sé que hay mucha gente que está es muy crítica con los parques eólicos o los aerogeneradores, pero los aerogeneradores y las centrales nucleares no tienen el mismo impacto, ni siquiera las centrales térmicas, tienen impactos distintos. Entonces hay que saber que hablamos de fenómenos o de tecnologías que tienen impactos distintos. También, otro problema que tenemos es que los occidentales, los que vivimos en la Europa, la Unión Europea, los que vivimos en el primer mundo, consideramos que los africanos o los asiáticos o las personas que viven en Latinoamérica han fracasado porque no han llegado a nuestros niveles de producción y de consumo. Y yo creo que esa es una lectura bastante errónea de lo que pasa en el mundo, ¿eh? Entonces, por poner otra característica de la crisis en que estamos, estamos en una situación de crisis financiera, de crisis económica, de crisis productiva evidente, de crisis energética, pero daros cuenta de una cosa, el consumo de lujo está aumentando de forma exponencial. Es decir, aquellas personas que tienen más renta están gastando, por ejemplo, en coches de lujo, en viajes de lujo, etc. O sea, la economía del lujo está aumentando de forma exponencial. ¿Por qué? Porque en todas las crisis hay gente que hace negocios. Es decir, cuando hay una situación crítica, hay siempre alguien, eso pasó en el 29 y va a pasar ahora y va a pasar siempre, en el que hay un colapso económico o un colapso ecológico, alguien se aprovecha de la situación. Y acabo diciendo que otra de las cuestiones es que hoy en día tenemos que ser conscientes de que el papel que juegan las mujeres en la vida, en el cuidado de la vida, en la reproducción de la vida, en la reproducción del cuidado de las personas, es algo que hay que poner encima de la mesa, porque es algo fundamental cuando estamos hablando de ecología, de economía, de energía y de producción. Es decir, ese trabajo oculto de reproducción hay que ponerlo sobre la mesa, porque es fundamental para buscar cualquier salida a la situación crítica en la que estamos. Entonces, como dicen los colegas de Ecologistas en Acción, hay que cambiar las gafas para ver la crisis de otra manera y saber que la crisis puede significar enfermedad, estar en estado crítico, pero también la crisis es una oportunidad de cambio. La crisis también es una posibilidad de catapultarse a otro escenario distinto. Bueno, esta es una idea de un sabio ecologista alemán que dice que, bueno, el problema es que nos movemos en muchos mitos, ¿no? Luego podemos ver sobre eso. Aquí pongo una tesis siguiente, que es... llevamos como 20, 30 años en el cual el movimiento ecologista va cogiendo cada vez más impacto en la opinión pública y hay más gente a favor de las tesis ecologistas. Por ejemplo, os pongo un ejemplo. Hace 2 semanas, la Diputación de Vizcaya ha decidido que no va a hacer una segunda incineradora en Vizcaya, que con una ya vale. Con una ya vale porque en Bilbao, en Vizcaya, hoy en día se recicla el 70% de los residuos sólidos urbanos. El 70%. Hace 15 años, cuando los ecologistas de Vizcaya, las ecologistas de Vizcaya decían, no queremos incineradora, queremos hacer lo que hacen en Lizarraldea, porque hace 15 años en Lizarraldea se reciclaba el 70% de la basura. Nos decían, eso es imposible, eso lo pueden hacer en una zona como Estella, pero no, eso no se puede hacer en Bilbao. Eso se hace hoy en Vizcaya, se recicla el 70% de los residuos sólidos urbanos y han decidido por sus costes que no es un negocio hacer una nueva incineradora. Entonces, eso quiere decir que... Esta es la tercera tesis que planteo, que hoy en día es muy fácil encontrar gente como Al Gore, Premio Nobel de la Paz, que plantea los síntomas de la crisis ecológica, es decir, la fiebre. Los síntomas son la fiebre, es decir, hay calentamiento, sí. Estamos de acuerdo en los síntomas, es decir, ya hay muy poca gente negacionista, hay muy poca gente que plantea que el pensamiento o el colapso que se produce entre la organización social de la producción y del consumo con los ecosistemas de los que dependemos para la vida, que eso está en choque, hay muy poca gente, pues son Aznar y el presidente de Chequia y 4 negacionistas más. El resto de la gente es ecologista. Todo el mundo es ecologista, todo el mundo está a favor de mejorar el medio ambiente, todo el mundo está a favor de la sostenibilidad, del desarrollo sostenible, pero cuando vamos a las causas de la crisis ecológica y cuando vamos a las soluciones, nos damos cuenta que no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo con Al Gore, lo he puesto por poner. Me acuerdo de una discusión que tuve hace unos meses con mi amigo Juancho López Duralde, que ahora ha dejado de ser director de Greenpeace para ser, bueno, presidente de ECO, bueno, cabeza de lista de ECO en Madrid, que desafortunadamente no salió elegido. Pero discutíamos sobre si es bueno que Al Gore haya conseguido el premio. O sea, si es bueno que personas como Al Gore, de alguna manera, representen la voz del el cambio climático. Yo personalmente creo que no es bueno. Creo que no es bueno que Al Gore sea la persona que defina cuáles son las políticas que hay que hacer por el cambio climático. Porque Al Gore ha estado gobernando, os recuerdo. Supongo que todo el mundo conoce a Al Gore, ¿no? Todo el mundo conoce al vicepresidente de Estados Unidos con Clinton, que perdió las elecciones con Bush, que estuvo 8 años gobernando en Estados Unidos y que no puso en marcha ninguna política significativa contra el cambio climático. Digo esto porque Al Gore es una persona que en este momento está invirtiendo mucho dinero en biocombustibles, en agrocombustibles, y que está planteando de alguna manera políticas energéticas que suponen el mantenimiento del American Way of Life, es decir, son políticas muy nacionalistas, en el sentido de intentar defender la autonomía energética, o la autonomía energética, la independencia energética, dicen también ellos, como el PNV dice en Vizcaya, ¿no? o en la comunidad autónoma. Entonces, digo esto porque yo creo que a la hora de ver, podemos estar de acuerdo en los síntomas, el planeta se está calentando, sí, hay deforestación, sí, hay problemas con la capa de ozono, sí. El petróleo ha llegado al cénit, es decir, nos hemos comido ya más del 50% del petróleo que hay en la Tierra, sí. En eso estamos de acuerdo. Pero no estamos de acuerdo, y lo vais a ver, y lo he puesto aquí abajo, este año en junio, en Brasil, se va a reunir las Naciones Unidas, 20 años después de 1992, que fue la... 1992 fue la reunión de políticos más importante que ha habido nunca en el planeta. Nunca se han juntado tantos jefes de Estado, tantos presidentes, presidentas, primeros ministros, nunca. Y allí se inventó eso del desarrollo sostenible, allí se hizo un pacto entre economía y ecología para... Bueno, ahí se hizo una Agenda 21, allí George Bush, padre, no firmó ningún acuerdo ni sobre el cambio climático, ni sobre los océanos, ni sobre la biodiversidad. Allí empezó a ponerse en marcha el protocolo de Kioto, que se firmaría en el 97, o sea, se ponía en marcha en Kioto en el 97, y ahora, 20 años después de ver que las políticas del desarrollo sostenible no funcionan, no han funcionado, hablan de greening the economy, es decir, de reverdecer la economía. Y podéis ver, vais a ver de aquí a junio, como en todo el mundo, la gente que está peleando por la justicia climática, la gente que está peleando por el pago de la deuda ecológica, la gente de Vía Campesina, por ejemplo, los campesinos y campesinas organizados de todo el mundo, están planteando que las políticas del Banco Mundial o las políticas de las Naciones Unidas para el medio ambiente son nefastas. Y que no se trata de reverdecer la economía, sino de parar, digamos, la privatización de la tierra, parar el extractivismo de los recursos y parar las dinámicas del capitalismo extractivo. Entonces, digo esto para que sepáis, para que veamos que, aunque todos somos ecologistas, en el ecologismo, digamos, hay maneras muy diferentes de hablar y de entender por dónde se sale de la crisis. Bueno, esta es una imagen, aparte, no se ve bien esto, lo voy a pasar. Bueno, en concreto, bueno, lo voy a poner, pero... Esta es una idea de cómo en el mundo, por lo menos ahora, hay... Esta es una diapositiva de unos colegas holandeses que plantean que habría que buscar un equilibrio entre el sur del planeta, los países en desarrollo que se llaman, los países industrializados como nosotros, y los países del segundo mundo, los países de la antigua Unión Soviética, que evidentemente hay países donde el consumo de energía per cápita, el consumo de materiales per cápita tiene que subir, hay otros que tienen que bajar y nosotros tenemos que bajar, fundamentalmente para que haya una especie de contracción y convergencia que haga posible que la vida sobre el planeta siga funcionando. Bueno, lo voy a poner, no sé, en castellano, aunque se ve peor, pero... ¿Por qué decimos que hay crisis ecológica? Porque por lo menos pasan cuatro cosas importantes. Una, que el planeta está lleno. Es decir, hoy en día, esto es una imagen para un poco mala, pero esta es una imagen de Herman Daly y Johnston, dos. Herman Daly es un economista ecologista que trabajó durante años en el Banco Mundial y que después se despidió y salió con una posición bastante crítica del Banco Mundial en los años 90, que lo que dicen es, bueno, vivimos en un sistema solar en el cual tenemos flujos de energía y de materiales que generan un sistema económico y que de alguna manera funciona cíclicamente. El problema está en que nuestro sistema económico ha crecido tanto, hemos puesto tanta energía y tantas materias en juego, que hemos llegado a los límites. ¿Cuáles son los límites? Pues los límites son la incapacidad de los... Decían los que escribieron el informe para el Club de Roma en los años 70-71, que los límites estaban en la incapacidad de renovar los recursos que son limitados. Es decir, hay el aluminio que hay en el mundo, hay el uranio que hay en el mundo, hay el silicio que hay en el mundo, hay el litio que hay en el mundo y no hay más. Y nos lo estamos gastando a alta velocidad. Entonces, ese es un problema, que hay recursos limitados. Pero es que hay otro problema, que cuando consumimos energía, cuando consumimos materiales, generamos calor y generamos residuos que los ecosistemas no pueden reciclar por encima de unas determinadas tasas. Y ese es otro problema. Es otro problema que plantea Herman Daly, que la sostenibilidad significa también la emisión, que la emisión de contaminación a los ecosistemas no puede pasar de determinadas... De los océanos, por un lado, sabemos que nos hemos comido la anchoa y el besugo del Cantábrico, porque hemos pescado mucho más de los niveles de regeneración posible de los bancos de pesca, pero además sabemos que hay determinadas partes de los océanos, del Mediterráneo o de otros países, o de enfrente de Fukushima, donde hemos generado una contaminación que los ecosistemas marinos no pueden reciclar. Lo mismo podríamos decir de la atmósfera, del CO2. Hemos emitido en los últimos 150 años, con la combustión del carbono, hemos emitido tantas partículas de CO2 a la atmósfera que la atmósfera no puede, ¿no? Los ecosistemas no pueden reciclar tanto. Y el problema está en que eso significa pues el efecto invernadero, etc., ¿no? Supongo que eso no lo tengo que explicar, ¿no? O sí. ¿Por qué decimos? Se me ha trastocado mucho la... No sé por qué sale eso. Supongo que son dos. Yo lo he hecho con la tecnología de Windows del señor de mi pecado, ¿no? Aquí estos chavales y chavalas funcionan con lo que hay que funcionar, ¿eh? Pero en la universidad todavía ya andamos, ¿eh? Pues cambiando. Pero entonces el Bill Gates no nos deja, ¿eh?, funcionar bien. Entonces salen esas letras, pero aquí lo que dice es: estamos en una crisis energética. ¿Por qué? Dice el diccionario: energía es la capacidad de trabajo de un sistema. El problema que tenemos es que, para nosotros y nosotras, la única energía de la que podemos disponer es la solar. Es la solar. Y las energías de las que hemos estado disponiendo durante los últimos 200 años de industrialización han sido las energías que, en un periodo geológico larguísimo, durante millones de años, se han acumulado en el seno de la Tierra. Pero son energías de la fotosíntesis. Entonces, el problema está en que hemos entrado en un grado de industrialización en el cual los consumos y emisiones son crecientes e insostenibles. Y entonces tenemos que buscar un camino de transición. Tenemos que buscar un camino de transición porque no hay. La demanda energética cada vez es superior y cada vez no hay. Ahora estamos buscando, pues por ejemplo, una discusión muy fuerte que ha habido en los últimos 5 o 10 años es... Como tenemos cambio climático y tenemos mucho CO2 en la atmósfera, para fijar el CO2 vamos a plantar lo que llaman agrocombustibles o biocombustibles. Vamos a plantar soja, vamos a plantar maíz, vamos a plantar caña, vamos a plantar jatrofa, y con eso, con esas plantas, con ese monocultivo de ese tipo de, o por ejemplo en Colombia o en Indonesia se planta palma, para sacar aceite, y con ese aceite pues hacer comidas, pero también para también sobre todo meter gasoil en nuestros coches. Se ha demostrado, bueno, nosotros por ejemplo en el movimiento ecologista tuvimos una discusión bastante fuerte sobre esto, pero hoy en día está demostrado que aunque tú utilizas biomasa, es decir, algo que hace la biomasa, significa la fijación de carbono que está en la atmósfera por las plantas, por la fotosíntesis. Y esas plantas después se utilizan para conseguir o alcohol o aceite que se puede meter en nuestros coches, bioetanol o biodiesel. Bueno, el problema está en que los estudiosos del clima se han dado cuenta que el 18% de la alteración de calor que se produce en el cambio climático, el 18% viene del cambio de uso de la tierra. Es decir, cuando tú llegas a un bosque, cuando tú llegas a una determinada zona del mundo y la arrasas para poner encima caña, para poner encima maíz, para poner encima un monocultivo, en zonas como Indonesia, que son turberas, estás generando unos aumentos de emisiones de CO2 increíbles. Entonces la solución no es ni energética, ni económica, ni climática. Entonces eso es algo que hoy en día, después de varios años de discusión, se está aceptando. Es decir, otra cosa que ya nadie puede negar es que, porque lo dicen, no sé, gente como Aznar o gente como, no sé, hay gente en el mundo que puede discutir esas cosas, pero a Matiño, por ejemplo, no sé si le conocéis a Matiño. Matiño ha sido el director de TV y ahora es el public relation de Joshua Yonimaz en Petronor, en Muskis. A Matiño dice que el petróleo no se acabará nunca, bueno, no sé. El petróleo, eso hace ya muchos años que Hubbert, que era un geólogo que trabajaba En Estados Unidos, ya en los años 40 se daban cuenta que en Estados Unidos la producción de petróleo, pues cada vez había más pozos y cada vez los pozos daban menos, y entonces, bueno, pues bueno, el petróleo no se produce. Vamos a llegar a un acuerdo. El petróleo no se produce, el petróleo se extrae. No hay países productores de petróleo, no. Hay países extractores de petróleo. El petróleo lo ha producido el sol, la fotosíntesis y los ecosistemas durante millones de años. Y hemos sacado petróleo, aquí veis la curva, desde los años 30, que empieza la producción industrial del petróleo, pues hasta el año 2010-2011, que ya nos hemos gastado la mitad del petróleo que había en el planeta. Y ahora, ¿sigue habiendo petróleo? Sí, sigue habiendo mucho petróleo, más lejos, más profundo, de peor calidad y mucho más caro. Eso es lo que vamos a ver. No voy a meter mucho con este tema, no sé si lo habéis visto, pero aquí he traído algunos. Si alguien quiere consultar, el otro día descubrí que mi amigo Joseba, bueno, mira, Joseba Azcárraga y la Raid Altuna y otra gente de la Universidad de Mondragón han hecho un par de estudios muy interesantes sobre cómo es la crisis ambiental y sobre cómo se puede salir razonablemente de ella, cuáles son los caminos. Yo voy a hablar un poco de eso. Y aquí podéis ver un poco, bueno, estudios que hablan claramente de la evolución de los precios y la evolución de todo esto. Bueno, hay mucha producción de datos. Roberto Bermejo, que es un compañero nuestro de la universidad, ha trabajado bastante todos estos temas del tema del petróleo y la capacidad, eso ha trabajado Iñaki Arte también, la capacidad de la economía vasca, de la economía de Euskal Herria, para enfrentarse a este escenario, a un escenario en el cual el petróleo va a ser cada vez más caro y más difícil. Claro, es que los ecologistas no queréis petróleo, los ecologistas, ¿os acordáis? Algunos de los más mayores se acordarán de lo que nos decía Arzallus. Arzallus hace 30 años nos decía que sin Lemoniz íbamos a comer berzas, y que íbamos a volver a Albania, porque éramos eso, cavernarios. El problema está en que el Foro Nuclear Español decía, bueno, los ecologistas tenéis razón, dentro de 30 años la energía solar será la fuente energética central, pero hasta en esos 30 años tenemos que utilizar las nucleares porque es inevitable. El Foro Nuclear Español hoy nos sigue diciendo que hay que mantener Garoña, que hay que mantener las 9 centrales nucleares que hay en el Estado español, porque la energía nuclear es absolutamente necesaria para atender nuestra demanda energética. Yo personalmente creo que hay muchas razones para pensar que la vía de... Yo creo que dentro de 12 días se cumple, de 10 días se cumple el aniversario de Fukushima. Entonces, creo que la catástrofe de Fukushima, después de la de Chernobyl, después de la de Harrisburg, después de las que ha habido, de las que ha habido en Inglaterra, de las que ha habido en Rusia, de las que conocemos y de las que desconocemos, creo que abandonar la vía de la nuclearización es fundamental. Si queréis podemos discutir sobre esto. Yo creo que es una discusión muy interesante. Es decir, ¿cómo vamos a salir de... ¿cómo vamos a hacer la transición de un modelo absolutamente insostenible de dependencia de las energías fósiles a un modelo energético donde podamos, bueno, podamos vivir atendiendo nuestras necesidades? Porque, claro, necesitamos... Lo he puesto antes. O sea, nosotros tenemos dos tipos de consumos energéticos. Los endosomáticos y los exosomáticos. Los endosomáticos son aquellos que necesitamos para el abrigo, para el alimento, incluso para... Y los tener luz aquí ahora, pues no es necesario. Eso es exosomático. Es decir, podríamos estar a oscuras y podríamos seguir viviendo. Pero hay ciertos... Pero el problema está en que nuestros consumos de lujo, esos exosomáticos, crecen exponencialmente. Yo recuerdo, no he venido a contar anécdotas, pero hace dos años tuve una discusión un poco acalorada en clase con una alumna que me decía que a ella le parecía perfecto que las autopistas estén toda la noche encendidas. En Bilbao tenemos la capacidad de ir desde Muskiz hasta Laudio, son 40 kilómetros, y está toda la noche, toda la autopista, las luces encendidas. Yo creo que en un momento de crisis energética ese es un gasto superfluo. Ella decía, no, eso es seguridad para los conductores, eso es seguridad para la gente, entonces... es un gasto que hay que hacer. Bueno, esas discusiones las tenemos que tener. Como tenemos que tener estas discusiones, es decir, ¿dónde colocamos las infraestructuras que nos hacen falta para poder mantener, digo, las infraestructuras de energías renovables, de energías renovables, como las eólicas, como las fotovoltaicas, etcétera. Esa es una discusión que tenemos que tener, y sobre todo tenemos que tener esa discusión, ¿cuánta energía necesitamos para vivir dignamente? Bueno, sexta tesis: los problemas locales y los problemas globales están absolutamente unidos, no podemos separar. Es decir, y he puesto aquí, he traído el tren de alta velocidad, que bueno, que es un tema que tenemos, ahora había una concentración, me han dicho aquí, porque en Val de Susa, en Italia, ha habido mucha represión, ha habido... La represión la hemos conocido aquí igualmente, en Euskal Herria. Hoy en día, si, por ejemplo, viniendo de Bilbo aquí en coche, el paisaje es este. Dentro de 10 años, si hay, desafortunadamente, se hace el TAP, será este. Es decir, no una sola vía, sino dos vías que crean un efecto barrera increíble. Es decir, el tren de alta velocidad es sin duda alguna, para mí, el atentado ecológico más importante que se va a producir, que se quiere producir en este país. ¿Por qué? Porque es una infraestructura que no tiene ningún sentido para las necesidades de nuestro país. Porque es un tren elitista, porque es un tren que no tiene, que tiene un gasto energético muy superior, porque no se adecúa a los ecosistemas, porque crea unos problemas, es un ataque, digamos, a los ecosistemas brutal. Entonces, pero entonces, ¿no necesitamos tren? Claro que necesitamos tren, el tren, hay que defender el tren. Yo creo que es un debate que tenemos importante, pero necesitamos un tren, pero no es ese tipo de tren. Eso no es un tren, eso es un avión que va a ras de tierra y que va llevándose, que necesita un espacio increíble y que mueve a la gente que mueve. Entonces digo esto porque... cuando estamos hablando de crisis energética, estamos hablando de crisis económica, estamos hablando de crisis financiera, que estamos hablando de recortes en los presupuestos del Estado, tenemos que hablar de la partida que, por lo menos en la comunidad autónoma vasca, se lleva la infraestructura más cara que ha existido en la historia de Euskal Herria. Entonces yo creo que es un tema muy importante porque, claro, es que tú ya quieres que vas a hablar de ecología o de economía. Yo voy a hablar de lo mismo, es decir, de... ¿De qué estamos haciendo en este país para frenar la crisis económica, la crisis energética, la crisis alimentaria, la crisis que tenemos? Yo creo que el tren de alta velocidad, que se haga el tren de alta velocidad, es poner en jaque cualquier intento de salir de la crisis de una manera justa o decente. Y hay ejemplos locales y globales muy importantes. Hay, yo creo que experiencias, estamos viendo que... lo mismo que nosotros y nosotras nos reunimos aquí para discutir de la crisis, yo creo que hay multitud de lugares en todo el mundo en el cual las mujeres, los sindicalistas, los ecologistas, los indígenas están reuniendo y están discutiendo cómo hacer ciudades sin carbón, cómo reducir los consumos, cómo parar los macroproyectos, cómo controlar localmente los recursos energéticos. Un debate que tenemos, es cierto, es decir... yo conozco en Euskal Herria 3 o 4 proyectos de gente que ha intentado crear un parque eólico a tamaño local, tamaño valle, y Iberdrola ha dicho no, y el Ente Vasco de Energía ha dicho no, eso no es rentable para nosotros. Y las comunidades locales dicen sí, pero para nosotros sí es rentable, porque tenemos la tecnología, creamos 10, 12 puestos de trabajo, podemos, ya, pero eso para vosotros, para vuestro pueblo es funcional, pero para nosotros no es funcional, y ese es el problema que tenemos. Pero Iberdrola es una transnacional, y ahora pasa a las transnacionales, pero el Ente Vasco de Energía es una empresa pública. Lo que no es normal es que lo que dice Iberdrola y lo que impone Iberdrola sea lo mismo que plantea e impone un, digamos, un organismo público como el Ente Vasco de Energía. ¿Por qué digo esto? Porque yo recuerdo que fue como en el año 94, efectivamente, en el año 94, en todo el mundo se celebraron el 50 aniversario de Bretton Woods, el 50 aniversario del nacimiento del GATT, bueno, lo que ahora se llama la OMC, la Organización Mundial de Comercio, del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Yo recuerdo que en aquel tiempo había gente que planteaba que en el mundo ya no mandaban los gobiernos. En el mundo ya muy pocos gobiernos mandaban. Yo creo que no voy a engañar a nadie si digo que Merkel manda mucho, y Sarkozy también manda mucho, Rajoy y Zapatero mandan menos, pero Merkel manda, o sea, hay gobiernos en el mundo que mandan mucho, pero hay transnacionales Y aquí tenéis una lista, estas todas son transnacionales españolas, que mandan muchísimo. Que mandan muchísimo. Por ejemplo, por poneros un ejemplo, Repsol, Ecuador, año 2003. El jefe del ejército de la policía en Ecuador lo ponía Repsol, lo nombraba Repsol. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Repsol manda mucho. Otro ejemplo, año 2006. Evo Morales en el gobierno de Bolivia, ley de hidrocarburos. El gobierno boliviano le dice al gobierno español y a Repsol, a partir de ahora el gas y el petróleo que sale de Bolivia lo pagáis al 48% de lo que sacáis, no al 14% como estabais pagando. Buffrau se enfrenta, en vez de enfrentarse directamente el señor Buffrau con Evo Morales, le manda a Zapatero y Zapatero va a decirle a Evo Morales que como haga ese tipo de cambios económicos, las empresas españolas van a salir muy, muy mal paradas y va a haber enfrentamientos políticos muy duros. Eso está pasando ahora mismo en Argentina, por ejemplo. En Argentina en estos momentos, la Cristina Fernández Kirchner está poniendo en marcha una nueva legislación fiscal para gravar a todas estas empresas con mayores impuestos. Y estas empresas están diciendo que, y pues, están pensando si seguir o no seguir en Argentina. Bueno, ya sabéis que Repsol se llama Repsol YPF, o sea, Yacimientos Petrolíferos Federales, una empresa que compró de saldo. ¿Por qué digo esto? Porque el problema es que las transnacionales se colocan en el ámbito político decidiendo cosas para las que no han pasado ni por las urnas ni han sido elegidas. Y eso es algo que yo creo que es muy importante de repensar. Es muy importante saber que la política energética del gobierno vasco la dicta Iberdrola. La dicta Iberdrola, de arriba a abajo. Y que si en Castejón se hace una o dos centrales hidroeléctricas, eso no lo decide la población navarra, lo decide, bueno, lo decide a veces el gobierno navarro, sobre todo por la imposición, en este caso, de Iberdrola y Ibercantábrico. Entonces, yo creo que es muy importante que se ponga sobre la mesa la crisis política que supone que los digamos determinados agentes económicos impongan a puerta cerrada, con nocturnidad y alevosía, los contratos, las formas. Y esto pasa en Latinoamérica, en Asia, en África, y también pasa en Euskal Herria, pasa en todos los sitios. Iberdrola, no es que haya venido a meterme con Iberdrola especialmente. Iberdrola el otro día nos demostró, con su inauguración de su torre en Bilbao, pues la potencia que tiene Iberdrola. Iberdrola es, será la cuarta empresa energética más importante de Europa y la décima del mundo, y tiene, un millón de clientes, de usuarios en Euskadi, y es un monopolio, que tiene una capacidad. Y, claro, el problema de Iberdrola, no sé si sabéis, bueno, nosotros hacemos bastante seguimiento a Iberdrola, al BBVA, al Repsol, a estas compañías. Esto es, Iberdrola tenía una empresa que se llama Iberdrola Renovables. Yo recuerdo que hace dos años, cuando Garoña estaba en entredicho si seguía o no seguía, hubo un programa en la televisión en el que, bueno, participamos una serie de personas, vinieron. Recuerdo que la directora del Departamento de Física Nuclear de la Complutense, una directora de Iberdrola Renovables. Iberdrola Renovables ya no existe, pero existía. Existía porque Iberdrola tiene una línea de negocio importante con las energías renovables. Iberdrola y una filial suya que era Gamesa han sido dos empresas muy importantes en todos los temas de energía eólica, etc. Pero, para que veáis, esto es hace tres años. El negocio de Iberdrola en renovables es el 4%. En estos momentos lo han quitado, lo van a quitar. A Iberdrola no le interesa meterse por la vía de las renovables porque quiere defender la parte del león, que son las térmicas, las nucleares, las hidroeléctricas, incluso el carbón. Y ahora, no sé si habéis seguido un poco las noticias energéticas del nuevo gobierno, se han acabado las firmas para las renovables y estamos en un momento en el cual las grandes transnacionales de la energía están imponiendo seguir controlando el negocio de las energías fósiles y parar la entrada de las energías renovables porque, de alguna manera, a ellos no les son tan rentables. Voy acabando. Bueno, estoy en la 8, creo que tengo 12. Esto, bueno, es lo que bueno, esta se ve mal porque no se ve lo de la democracia ecológica, pero en el fondo la crisis ecológica lo que trasluce es que hay una crisis política increíble. Es decir, no solamente estamos generando un tipo de modelo de producción y de consumo que los ecosistemas no pueden mantener, sino que además eso se hace de una manera absolutamente antidemocrática, una manera absolutamente, digamos, injusta, ¿eh? Y eso genera en el mundo pues problemas gravísimos. Nosotros, por ejemplo, aquí pues he puesto tres, bueno, este de las multinacionales latinoamericanas ya he puesto, pero por ejemplo, nosotros estamos trabajando con compañeros y compañeras de Ecuador. En Ecuador hay una experiencia, el del Yasuní, en el cual, a iniciativa de los indígenas, a iniciativa de las y los ecologistas ecuatorianos, el gobierno de Correa ha puesto en marcha, bueno, ya veremos si sale, un fideicomiso diciendo que el petróleo del Yasuní se quede en la tierra, que no salga de la tierra, que no lo extraigan, ¿eh? Y que la comunidad internacional pague una parte de lo que se podría sacar con ese petróleo y que los indígenas no tengan que sufrir todos los, digamos, todos los daños que supone la entrada de las multinacionales en ese tipo de ecosistemas en la Amazonía, ¿no? Esta la pongo, me gusta mucho porque, claro, esto es la India, es en el norte de Bombay, y Alang, se llama Alang, es una ciudad donde se llevan todos los barcos, no sé si recordáis, algunos recordaréis, hace como 5 años, Greenpeace y otros grupos a nivel internacional paralizaron la exportación de un barco de guerra francés, se llama Clemenceau, que era un barco que estaba lleno de asbestos, lleno digamos, de contaminación química, y que iba dirección a Alang y se paró en Egipto, en el canal de Suez. Aquí lo que hacen es desguazar los barcos que ahora son absolutamente, bueno, que ya están obsoletos, ¿no? Yo he vivido toda mi vida en Teherán, yo he estado, bueno, hasta los 25 o 30 años, y he visto toda mi vida desguazar los barcos. Mi padre ha trabajado en la naval, mi difunto padre pues ha trabajado en la construcción de barcos, y los barcos se construían en la ría de Bilbao y se desconstruían, se desguazaban en la ría. Hace ya años que en la ría de Bilbao no se desguazan barcos, ¿no? Porque eso es algo que lo tienen que hacer en otros sitios. Es decir, lo tienen que hacer la gente que no tiene derecho a la salud y la gente que no tiene derecho ni siquiera a un salario digno. Digo esto porque es un tipo de exportación, ¿eh? De cosas que antes estaban dentro de nuestro sistema de producción y ahora ya no. Ahora ya no. Bueno, voy acabando. Ay, qué pena que no se vea esta bien, joder, pero es que se ve muy mal. Bueno. Decía al director que yo había venido aquí a presentar un par de libros. Bueno, yo tengo la intención de venir a presentar otro libro dentro de poco, esta primavera, de un compañero belga que se llama Daniel Tanuro, que dice que el capitalismo no puede reverdecer, que el capitalismo no es sostenible. Y creo que es un libro muy interesante, porque efectivamente yo creo que otra de las tesis que se plantea, bueno, el capitalismo puede revertir la crisis ecológica, la crisis financiera, la crisis de alimenticia. Yo creo personalmente que no. Yo creo que no. Por lo menos el capitalismo tal como lo entendemos como el capitalismo democrático liberal. Yo creo que hay determinadas cuestiones. Yo creo que no hay capacidad para sustituir el capital natural que estamos utilizando en los bosques, en los océanos, etc. Para que siga habiendo acumulación capitalista, y eso significa que va a haber conflictos, como está habiendo, muy, muy importantes, sobre las materias primas, sobre el agua, sobre los ecosistemas, etc. Y no digo nada nuevo, multitud de multinacionales están comprando terrenos por todo el mundo, gobiernos como el de China están comprando, el de China, o otros gobiernos del mundo están comprando tierras en otros países, están buscando la llegada. Claro, China tiene un problema, que es que tiene mucha gente y tiene unos niveles de crecimiento muy importantes y necesita materias primas, etcétera, ¿no? Por lo menos por lo menos, vamos a decir algo a favor de los chinos, por lo menos no lo hacen manu militari. Cuando van a comprar a África o van a comprar a Latinoamérica, los chinos no van pegando tiros, van con divisas. Pero yo creo que hay, digamos, voy a volver para atrás, no se ve bien, pero yo diría que hay cuatro escenarios posibles, ¿no? O sea, hemos llegado a un punto en el cual nuestra capacidad de seguir extrayendo energía ha llegado a su tope. Entonces ahora llega un momento en que va a haber, estamos en lo que se llama el título de la charla, del colapso, ¿no? Entonces no sabemos lo que va a pasar. No podemos. Fukuyama yo creo que acertó bastante en sus predicciones. Yo creo que, bueno, las predicciones que podemos hacer analizando lo que está pasando en el mundo no son fáciles, pero por lo menos podemos saber que hay cuatro caminos que plantean gentes distintas, ¿no? Hay quienes piensan que la tecnología nos va a salvar, es decir, pues si lo nuclear no funciona por la fisión, funcionará por la fusión, ¿eh? Y ahí andan, llevan 40 años intentando construir una estrella en un laboratorio, es decir, hacer posible que dos átomos de hidrógeno se junten y al formar helio hagan lo que hace el Sol, es decir, una incandescencia que produce una cantidad de energía terrible que además se repite. Bueno, eso llevan en ello 40 años y yo personalmente, eso como otro tipo de tecnofantasías que se plantean. Es decir, vamos a encontrar tecnologías, vamos a encontrar fórmulas para seguir gastando, para seguir acumulando, para seguir. Bueno, eso es un camino. Yo personalmente, es el camino de seguir incrementando el uso de recursos energéticos. Hay otros que plantean, bueno, no vamos a aumentar, vamos a llegar a una fase un poco de freno, pero vamos a, eso es lo que llaman el capitalismo verde, digamos, aquellos que van a introducir las externalidades. Inventaron aquello del que contamina paga, y lo que intentan es de alguna manera economizar internalizar, ¿no?, los gastos que supone la contaminación, etcétera, y buscar un equilibrio basado en nuevas tecnologías verdes. Eso hace años también se llamaba el desacoplamiento, es decir, no usar cada vez más recursos naturales para conseguir energía y producción, sino cada vez utilizar menos recursos, utilizar lámparas de menos consumo, coches que consumen menos, etcétera, para conseguir los mismos resultados. Sabéis que existe una cosa que se llama efecto rebote, que hace que cuando tú consigues una tecnología que aumenta la capacidad de eficiencia de lo que estás logrando, el problema está en que eso se multiplica y al final lo que has conseguido ahorrar te lo has gastado. Es decir, conseguimos coches, los coches de hoy, las tecnologías de los coches de hoy gastan mucho menos que los coches de hace 20, 30 años, pero es que hay muchísimos más. Entonces, al haber muchísimos más coches, no tiene ningún sentido, o sea, el que gaste menos no tiene ningún aporte positivo. Quedan dos escenarios, que son los que me interesa hablar ahora, que es el decrecimiento racional, acordado y justo por la vía de, o Mad Max, conocéis la película de Mad Max, ¿no? Es decir, el caos, el ecofascismo, el ecoautoritarismo. Estos yo creo que son los escenarios más posibles, ¿eh? Yo creo que yo de estos dos desconfiaría mucho, porque primero, bueno, no tienen visos de que sean racionalmente construibles. Lo del desacoplamiento de la economía nos lo han vendido durante 20 años y, bueno, si veis los datos, no. Es decir, cada vez necesitamos más energía, cada vez usamos más recursos para seguir manteniendo la acumulación en la que vivimos. Entonces, dos escenarios que yo creo que son más plausibles son, uno que no me gusta nada, que es el ecoautoritarismo, es decir, por la vía de la imposición, por la vía de la represión, por la vía del conflicto bélico, por la vía de la imposición, los ricos del mundo, los fuertes del mundo, van a doblegar a la otra parte y conoceremos, pues, el ecoautoritarismo. Es decir, sociedades que intentan caminar hacia la sostenibilidad sobre la base de que esclavizan a otras, o destruyen a otras, o eliminan a otras. Eso, bueno, eso es una posibilidad. Como ha dicho antes Faust, que no sea muy negativo, yo creo que hay otra posibilidad, y es que, bueno, es, yo creo que es un poco el trabajo que estamos haciendo multitud de gentes en todo el mundo, de plantear una transición a un sistema ecológico, económico y social diferente. Yo voy a defender aquí dos ideas. Una es la idea del decrecimiento, y esto es una polémica, ha traído Aitor un debate que tuvimos hace poco en la revista Viento Sur entre José Manuel Naredo y Chato Galante y Yayo. Bueno, es un debate interesante. Como mis compañeros de la revista Viento Sur no les gusta hablar del enriquecimiento, les gusta más lo del ecosocialismo, también voy a defender el ecosocialismo. Yo creo que son las dos cosas de las que voy a acabar hablando. Primero porque creo que el capitalismo no se puede... Ya lo siento que se vea así, pero se ve así de mal. Yo creo que el sistema capitalista ha demostrado ser muy dúctil, muy resiliente, muy capaz de superar sus crisis. Pero yo creo que en el momento que nos encontramos en la actualidad, la acumulación toca a su fin. Es decir, los parámetros energéticos y la capacidad de los ecosistemas de seguir produciendo bienes y servicios para la acumulación capitalista, yo creo que ha llegado a un tope. Como lo podemos ver, bueno, ha llegado a unos límites por la capacidad, es decir, por la propia finitud de los recursos, y otros límites que son la capacidad de los ecosistemas de integrar esas que se llaman contaminaciones, externalidades o venenos. Entonces dice Serge Latouche, que es un poco el teórico europeo del decrecimiento, que lo que hay que hacer es reevaluar, reestructurar, redistribuir. Lo de Murrisco no queda muy bien ahora, porque eso es lo de recortar. Reutilizar y reciclar. Bueno, él habla de estas, de las 6, de las 8 R's. Él lo que dice es que hay que darle la vuelta. Él es un hombre que ha trabajado mucho los temas del desarrollo, ha trabajado mucho en África, es un economista que plantea que la idea del desarrollo, nos han vendido una moto con la idea del desarrollo, y que ahora lo que hay que plantear es en cómo desdesarrollarse, en cómo bajar a unos niveles de consumo y de producción diferentes. Sobre todo, como decía, si se acordáis antes del cuadro azul, de los que vivimos en el primer mundo, hacia niveles asequibles. Hay mucha gente, yo creo que en muchos sitios de Europa, yo la discusión que tengo con mis colegas de Viento Sur es, así como por ejemplo en esta sala se ve que hay mucho interés por debatir el tema de la crisis, cuando ahora por ejemplo en Bilbao hay 5 o 6 organizaciones que están intentando organizar una jornada de debate sobre el decrecimiento, la segunda, para el fin de semana último de marzo, el 23-24 de marzo, y es increíble ver la respuesta de la gente. Es decir, al final consigues un local de 200 plazas y tienes que dejar fuera a 50, porque no cabe más gente, ¿no? Entonces eso quiere decir que la idea del decrecimiento, sobre todo la gente más joven, es una idea que le está llamando la atención y que quiere discutirla y que quiere plantearla. Sobre todo lo que quieren, lo que los jóvenes demandan es, bueno, ¿y dónde están los ejemplos del decrecimiento, no? Yo recuerdo una charla de Carlos Taibo en Bilbao hablando de dónde están los ejemplos del crecimiento, y una persona dijo, ¿dónde están? En el tren de alta velocidad. ¿Dónde están? En la lucha contra la planta de coque de Muskis. ¿Dónde están? En la lucha contra el puerto exterior de Pasajes. Ahí está la lucha por el crecimiento. Es decir, ¿qué? Esto está en inglés, pero claro, todo. Es decir, el decrecimiento lo que va a plantear es que, primero, hay un anticrecimiento, es decir, aquí pone, desobediencia civil. ¿Qué hacen los activistas y las activistas del TAP? Parar determinadas infraestructuras que son absolutamente insostenibles. Dos, hay que buscar no solamente el anti, no solamente es interesante parar los proyectos crecentistas, locos, sino que además es importante buscar la simplicidad voluntaria, que dicen los franceses, es decir, el otro crecimiento. O sea, no plantearse que crecer, que yo creo que una de las perversiones mayores del lenguaje es que nos han vendido la idea de que crecer y desarrollarse era lo mismo, ¿no? Cuando sabíamos que no. Es decir, yo sé, yo espero seguir desarrollándome hasta que me muera, pero crecer ya no voy a crecer más. Crecer ya no voy a crecer más. Y además, si siguiéramos creciendo a partir de los 18 años que dejamos de crecer, pues las puertas no sé cómo tendrían que ser, de 5 o 6 metros, no sé. O sea, no, biológicamente no seguimos creciendo. Y es algo que podemos entender. Bueno, no, creo que es algo que podemos entender, que no necesitamos tener el último coche, el más grande, con, no sé, esa idea de que lo más, aumentar los parámetros de disfrute de las cosas. Bueno, eso es otra idea, digamos, filosófica de trabajo personal y comunitario importante. Dos, el acrecimiento, es decir, la investigación y la divulgación, es decir, el poder demostrar con datos que hay caminos que generan formas de producción y de consumo que no significan la acumulación. Muy importante, el decrecimiento significa sobre todo redistribución. Redistribución y cambio cultural. Es decir, aquí lo que está en juego es cómo repartimos las cosas. Yo creo que lo más importante, ahora que se está discutiendo, por ejemplo, es curioso, ¿no? Ahora en la Comunidad Autónoma Vasca tenemos 3 diputaciones. Y cada una la gobierna un partido, ¿no? La de Álava la gobierna el PP, la de Vizcaya la gobierna el PNV y la de Gipuzkoa la gobierna Bildu. Y la gente dice, bueno, ¿dónde están las diferencias? Yo creo que la diferencia fundamental tiene que estar aquí, en las políticas fiscales. Es decir, lo que hay que pedirle a la gente que va en la línea, digamos, de cambio cultural, es que los ricos tienen que pagar la crisis. O sea, los del lujo, los que acumulan más rentas, tienen que ser el eje de la redistribución de las rentas y de los patrimonios. Y eso nos lleva, de alguna manera, a una sociedad no de crecimiento, sino a una sociedad sostenible. Esto es una forma de verlo. Mis colegas de Viento Sur lo ven de otra manera y le llaman... Ya está salido bien. Mira, qué suerte. Ya era hora. Le llaman... Bueno, también Joan Martínez Alier, que es un economista ecologista de la Universidad Autónoma de Barcelona, le llama así, le llama decrecimiento sostenible o ecosocialismo feminista. ¿Por qué? Pues porque, bueno, a mí me da igual llamarle feminismo ecosocialista, que socialismo ecofeminista, ponerlo como queráis. Y yo creo que la reivindicación de esas tres ideas, ¿no? De la idea de decir, bueno, primero... Vamos a partir de las necesidades humanas y vamos a hablar de la cuidadanía, de los cuidados. Vamos a hablar del reparto de las tareas comunitarias de forma racional, no en base a cómo establece la producción el sistema capitalista o el sistema socialista, es igual. La producción no puede ser, la producción industrial no puede ser la que organice, digamos, la forma social de vida. Tiene que ser en base a las necesidades que tenemos. Segundo, por eso el socialismo, reivindicar los valores de la igualdad. Yo creo que hoy en día es algo fundamental. Hoy en día, sobre todo entre las gentes más jóvenes, parece que la diferencia o la capacidad de cada uno, cada una, digamos, de su egocentrismo, es superior a la idea de la igualdad. Bueno, pues yo creo que esa es una idea que hay que discutir. Después he puesto de internacionalista porque, bueno, vivimos en un país en el cual, bueno, tenemos un problema nacional pendiente que no está solucionado. En muchos otros sitios de Europa y del mundo también existe, y yo creo que es importante que las reivindicaciones, digamos, que ligan la contradicción entre la naturaleza y la sociedad, es decir, las contradicciones ecológicas están ahí, pero también están las contradicciones entre las clases y también están las contradicciones entre los sexos. Y yo creo que esas no se pueden separar, hay que juntarlas y además tenemos, bueno, pues tenemos que organizarnos, tenemos que ser capaces de encontrar mecanismos, herramientas políticas que hagan posible que las comunidades trabajen en la vía del mutualismo, en la vía de la cooperación, en la vía de la solidaridad y no en la vía de la opresión. Bueno, estas son un poco las ideas de Albert Recio, que es un profesor también de Barcelona, que escribe en el Mientras Tanto, y yo creo que, bueno, es un poco lo que yo quería acabar planteando. Es decir, como decía Machado, se hace camino al andar. Yo creo que hay muchas cosas que hacer, hay muchas cosas pendientes. Otra vez sigue saliendo por aquí esta historia, pero yo creo que el momento en el que vivimos es un momento muy especial, sobre todo porque vamos a conocer un declive muy fuerte en, por ejemplo, la política energética. Vamos a conocer muy pronto, a pesar de todos los cambios tecnológicos que estamos viviendo, vamos a conocer muy pronto el petróleo muy caro, la gasolina muy cara. Yo suelo decirles a mis alumnos y alumnas que dentro de 5 o 6 años igual tendrán coche, el de Aita o el de Ama, pero gasolina, o sea, dinero para euros para meter euros para meter gasolina va a ser más difícil. Entonces, bueno, no sé, por recapitular un poco y acabar. Yo creo que hay diferentes caminos para salir de la crisis. Algunos nos llevan al ecofascismo o al ecoautoritarismo y otros nos llevan a una sociedad de crecimiento que podríamos pensar que es ecosocialista. Yo creo que esa es la que merece la pena. Y es como...